y resulta. Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta, me gusta. Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta Lola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola. ¡Huepa! ¡Ay, ay, ay! Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito. Ay, como me gusta, me gusta. Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito. Ay, como me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola. Ahora yo recuerdo a Lola, ay, que más me gusta, me gusta. Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta. Pero ahora yo recuerdo a Lola, ay, que más me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta Lola. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta.